buscar. Y nos fuimos a cualquier lugar y dejar atrás los problemas que hay en la ciudad. Tienes que trabajar, tanto tiempo para disfrutar de esta relación que empezamos juntos tú y yo. En un bar, olvidando todo el que dirán, el tiempo pasará y las copas van quedando atrás. Solo sin pensar, que te siento.